Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva, mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy trataremos un tema muy importante para la región y el Caribe. ¿Y de qué tema me estoy refiriendo? Pues de la integración latinoamericana, y específicamente trataremos el tema de la CELAC y el ALBA TCP. Y junto a mí se encuentra mi compañero y colega Jonathan Achik. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Edison, un gusto de acompañarles una vez más en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Como tú lo mencionaste, vamos a hablar sobre este tema tan importante para la región. Y para analizar este tema nos acompaña Carlos Rodríguez, quien es politólogo, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su posgrado en maestría en planificación del desarrollo en la misma universidad y actualmente es becario de Flaxo en políticas públicas. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto de tenerte en este su programa En Retrospectiva. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto para mí estar aquí. Gracias a ti y a Edison por la invitación. Un invitado de lujo, precisamente Carlos viene de Venezuela. Y también me complace presentarle a otro invitado de lujo, quien es Alejandro Mejía Tarazona, quien viene del Perú. Y él actualmente es becario de la maestría en políticas públicas en Flaxo, sede Ecuador, igual que Carlos. Además, él es licenciado en ciencias políticas y gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en relaciones internacionales y política comparada. Sus líneas de investigación son política exterior y políticas públicas en la región andina, por lo cual también es un muy grato tenerte en este tu espacio de análisis y debate, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Edison. Buenas tardes. También Jonathan, recientes, Carlos también, compartiendo aquí el debate y, bueno, a comenzarlo, sobre todo lo interesante, sobre todo al tema del ALBA y el CELAC, ¿no? Y bueno, amigos, con esto damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva, como lo habíamos anunciado, y tenemos un tema bastante importante para la región, específicamente sobre integración regional. Vamos a topar un tema central. Vamos a iniciar con CELAC, que es una entidad que busca la integración de los países latinoamericanos y del Caribe. Recientemente se hizo una reunión con los principales mandatarios, quienes tienen como base estratégica, en primer lugar, que es la integración regional en torno a lo que es a la pobreza, ¿no? Cabe destacar que Latinoamérica, según la CEPAL, es el continente que más desigualdades tiene en el mundo. Y bueno, iniciamos contigo, Carlos, con respecto a CELAC. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ella? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, como ustedes ya han introducido el tema, la CELAC nace como un foro político entre los países latinoamericanos y caribeños, reúne 33 países y su gran innovación está en que logra reunir a la región, a las dos regiones, latinoamericana y caribeña, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, que es lo que lo diferencia de la Organización de Estados Americanos. Básicamente la motivación, y uno lo puede ver por los documentos constitutivos de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la motivación de este mecanismo es política y responde a la búsqueda de un mecanismo de agregación de las posiciones de los distintos países para llevar una visión común, una postura común a los foros internacionales y para representar a la región en este mundo que es cada vez más un mundo de bloques económicos, en el que la fuerza económica es muy importante para las negociaciones internacionales. Entonces, esta voz latinoamericana y caribeña ha permitido que América Latina negocie en mejores condiciones, América Latina y el Caribe, con China, por ejemplo, y por eso existe el foro CELAC-China, con la Unión Europea, y existe el foro CELAC-Unión Europea, y permite que lleven a organismos y foros internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, posiciones comunes, que no son fáciles de lograr, evidentemente, porque sabemos la diversidad política que hay en la región, pero que, sin embargo, es destacable que se logren puntos de acuerdo y que en definitiva el mecanismo haya demostrado en sus 4 o 5 años de existencia cierta efectividad en ese aspecto. Justamente por la diversidad de países es que el principio que está en la Declaración de Caracas, la Declaración Fundacional de la CELAC, es el principio de la unidad dentro de la diversidad. Y creo que eso es muy valioso porque básicamente América Latina tiene que convivir con diferencias, pero esas diferencias no deben impedir que logren posturas comunes, que le den mayor fuerza y capacidad de negociación a nivel internacional. Entonces, realmente es un mecanismo muy valioso y hay que destacar sus hechos positivos en estos años de existencia. Precisamente, la CELAC fue constituida el 23 de febrero de 2010 en ocasión de la celebración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Riviera Maya, México, y puesta en funcionamiento el 3 de diciembre de 2011 durante la Cumbre de Caracas, de la cual mencionaba Carlos, en el marco de la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que en ese entonces se la denominaba como la CALC. Y bueno, para seguir ampliando del tema de la CELAC, ¿qué nos puedes comentar, Alejandro? Y con respecto a lo que nos vas a comentar, ¿qué significa el excluirle a Estados Unidos y Canadá de este bloque? Bueno, justamente viendo esa perspectiva, de hecho que la CELAC nace bajo esta idea que se retoma desde hace varias décadas de que es el panamericanismo, ¿no? Que se deja de lado un poco cuando ya se crean organismos internacionales más pequeños, como es la CAN, que es una de las más antiguas, y otros posteriormente a ello, ¿no? Entonces, particularmente, en torno a esto, la CELAC es un proyecto muy ambicioso, sobre todo porque agrupa, es el quizá, después de la OEA, el segundo organismo internacional que abarca más países. Ahora, la inclusión de Cuba, aquí es algo que tenemos que resaltar totalmente, porque claro, es tal vez imposible concebir en una región como Latinoamérica que Estados Unidos y Cuba estén en un mismo organismo. Entonces, por ahí un poco es la cuestión ideológica y todo que bajo lo que se promovió el CELAC. Entonces, hay que recordar la figura de Chávez, la cuestión un poco de la cuestión bolivariana, la unión de los pueblos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, bajo esto, yo creo que la CELAC lo que tiene en su proyecto fundacional como ambicioso lo está logrando. Aparte de lo que mencionó Carlos del foro de CELAC con China, con la Unión Europea, puede ampliarse más. Y aparte, lo que justamente precisa Edison de que no esté Estados Unidos y Canadá, claro, le da dos cosas importantes a este organismo. Creo que uno es autonomía y dos es voz propia. Sobre todo porque la OEA está siendo relegada en los últimos años, sobre todo por la cuestión de que los países están con un viraje de izquierda y no simpatizan mucho con estas medidas de la OEA y realmente no tienen tanto el peso como lo tuvo antes en la década de los 90, los 80, la OEA, y no es tan determinante. Entonces hay que ver también que en esta posición de que Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, la mirada, o sea, está ahorita en otros continentes. Está en Medio Oriente, está ocupado en las guerras que tienen ahí. Pero y aquí en la CELAC intentan retomar otros el liderazgo político, tal vez sea por ahí México, Brasil, en torno a sus posibilidades políticas sobre todo, ¿no? Uno de los aspectos importantes que tú lo acabas de mencionar, pues en el 2014 se realizó la segunda cumbre en Cuba, donde se declara la paz en toda la región y sobre todo también declara que la región está libre de armas nucleares. Con respecto a ello, también uno de los ejes estratégicos que se ha establecido desde CELAC y lo que acaban de mencionar ustedes es la desvinculación con la OEA. ¿Es factible realizar y comparte de como eje estratégico aislarnos totalmente o aislar a la OEA para reemplazarle con CELAC? Ahí hay dos posiciones, ¿no? Que quedaron muy claras en esta última cumbre aquí de Quito. Hay una postura que aboga por la sustitución, el desplazamiento de la OEA por la CELAC, y otra que cree que pueden convivir, que no riñen. En realidad, la verdad es que el diálogo político intrarregional, ese carácter central que tiene el diálogo entre los países latinoamericanos y caribeños, cada vez se desarrolla más en la CELAC y cada vez menos en la OEA. Y la OEA está perdiendo relevancia, como decía Alejandro, y peso en el ámbito americano. Entonces, efectivamente, este desplazamiento progresivo de la OEA que está ocurriendo en los hechos, y que además es un objetivo que tienen algunos países, especialmente los que están más alineados en posiciones progresistas, realmente tiene que ver o tiene la contracara en el desinterés creciente de Estados Unidos por la región latinoamericana. Entonces, en la medida en que Estados Unidos perdió interés en América Latina y se está enfocando en otras zonas del mundo, como ha explicado Alejandro, el liderazgo político ha adquirido mayor autonomía en América Latina y se ha logrado construir cierto acuerdo en torno a un mecanismo común, que es la CELAC, y este mecanismo está adquiriendo cada vez más importancia. Entonces, yo, sin saber qué puede ocurrir en adelante, sí creo que el proceso está conduciendo a una pérdida creciente de poder por la OEA y creo que es posible que la CELAC se convierta en un mecanismo alternativo en el mediano plazo. Lo que sucede es que, claro, la OEA tiene toda una institucionalidad que ha creado a lo largo de las décadas y que todavía no tiene la CELAC. Institucionalidad en materia de derechos humanos, en cooperación en seguridad y defensa, en temas sociales, de política social, política de salud. La CELAC tiene que desarrollar ese proceso de institucionalización del mecanismo de integración y eso evidentemente toma tiempo, requiere recursos y requiere sobre todo voluntad política. Entonces, por allí también pasa, por el esfuerzo que se haga en institucionalizar la CELAC. ¿Es factible que se puedan vincularse todos los países de la región, tomando en cuenta que en Argentina, Macri, que está desliñado de los gobiernos progresistas? ¿Es factible aquello? ¿Que sea posible la integración total de toda la región, tanto en Latinoamérica como en los países del Caribe? Bajo el principio de la unidad en la diversidad, que creo que es esencial y que fue muy sabio políticamente que se haya plasmado en la Declaración de Caracas, porque de lo que se trata es de entender los intereses regionales que deben estar por encima de las posiciones ideológicas y que los gobiernos converjan en torno a esos intereses. Evidentemente esto no es fácil, porque si nos vemos en el reflejo de la Unión Europea, nos damos cuenta de 60 años de esfuerzo y aún es difícil que los países europeos logren posiciones comunes en torno a temas internacionales como las migraciones o la seguridad internacional. Entonces, no es sencillo, pero si existe la madurez política entre los gobiernos de América Latina, si se entiende el beneficio que tiene la integración, hablar con una voz única en el ámbito internacional, no debiera ser un obstáculo la existencia de gobiernos con diferentes signos ideológicos. Que, sin embargo, si vamos al detalle subregional, efectivamente vemos mecanismos de integración subregional que responden a intereses diferentes y a visiones ideológicas diferentes. Por un lado está la Alianza del Pacífico, que es más de carácter neoliberal, y por el otro lado está la ALBA, que responde más a una visión estatista de la integración. Entonces, en estos espacios sí se producen esas divergencias, pero la CELAC debería ser un espacio de reunión de las distintas posturas. Entonces, realmente, ojalá prive la madurez política para que eso no afecte a la integración latinoamericana. ¿Qué beneficios trae la creación de la CELAC, este organismo alterno a la OEA, en materia de integración? ¿Qué es lo que se ha avanzado estos últimos años, Alejandro? Sobre todo lo que creo que, complementando lo que mencionaba Carlos, lo que se ha creado sobre todo son dos cosas en esta cuestión. La CELAC, uno, como unión de diversos gobiernos con distintas posiciones, sobre todo teniendo en cuenta que a partir del 2000, de la rechazo al ALCA y todo, hay una posición de izquierda. Sin embargo, muchos gobiernos están volviendo a una cuestión más derecha, tipo Argentina y otros progresivamente, ¿no? Entonces, claro, como mencionaba Carlos, la unidad en la diversidad. Entonces, se ha propuesto eso, está dando los primeros pasos. Y tal vez complementando esta idea, lo segundo es que la CELAC también, como cuestión de generar un contrapeso ideológico contra la OEA. Sobre todo, les pongo dos situaciones. Cuando hubo esta cuestión del tema de Bolivia, de la soberanía, de la salida al mar, más importaba la opinión de la CELAC que el propio secretario de la OEA. Entonces, por ahí un poquito veamos de ¿a dónde recurrió más, por ejemplo, Evo Morales, ¿no? A la CELAC, que prefirió un pronunciamiento del presidente interino de la CELAC que el del propio Insulza. Entonces, hay una cuestión ahí donde ideológicamente pesa. Y además, aparte de que la sede de CELAC realmente representa más América Latina. Entonces, más que una propia sede de la OEA en Washington, que de verdad eso sí fue muy arbitrario en la elección de la Carta Fundacional de la OEA. Y que parte de eso justamente genera que varios pueblos se sientan identificados que estén en un lugar propiamente de soberanía latinoamericana, más que ciertamente la OEA, que se rige también en cierta forma bajo ciertos parámetros de normativa norteamericana. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, cuestiones también aparte de lo que puede aportar la CELAC a esto, también puede tener dificultades a largo plazo, sobre todo que los gobiernos tienen ahora bonanza económica y que han justamente propuesto la Unión Latinoamericana, la cuestión de la izquierda, la cuestión estadista, regresen a los tiempos que la ciudadanía va a demandar gobiernos más de un corte más conservador. Entonces, y esto realmente va a crear dificultades ideológicas que no podemos aventurarnos a decir cómo va a ser el desarrollo de la CELAC, porque se puede quedar como un pacto frustrado como la comunidad andina. La salida de Chile, la salida de Venezuela, y que realmente es un organismo que no influye realmente tanto ahorita en Sudamérica. Y precisamente en eso hay que tomar en cuenta las figuras que fomentaron la creación de la CELAC. Entre ellos está Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva, los Kirchner, y han sido unos de los pilares fundamentales para la creación de la misma, igual Evo Morales, Rafael Correa, que en cierto sentido han tenido una postura ideológica similar, por así decirlo, o alineada. Y en ese marco de lo que tú comentas, de que podrían comenzarse a evocar unos nuevos gobiernos en el ámbito conservador, ¿qué es lo que podría ocurrir? O sea, ¿habría un debilitamiento desde tu perspectiva o todavía es incierto lo que podría pasar? O, como decía Carlos, con la diversidad ideológica, tal vez podría ser un repunte para fortalecer la CELAC. Así es. Justamente sobre eso, mencionaste una cosa importante al principio, el liderazgo que creó el CELAC, ¿no? Uh-huh. Hugo Chávez es la pieza fundamental de eso, ¿no? Complementando con Rafael Correa, Daniel Ortega y demás, ¿no? Sin embargo, justamente cuando falleció Hugo Chávez hubo un vacío de liderazgo en la izquierda. Entonces, no se pensaba claro quién iba a retomar eso. Maduro no estaba en la capacidad realmente de eso, no tenía tantas las simpatías de Chávez. Entonces, lo que en ese momento, por ejemplo, lo que intuía en ese momento era que el que realmente tenía más la bonanza económica en su respectivo país iba a tener el liderazgo político, al menos de la izquierda sudamericana, para seguir los proyectos del CELAC, el ALBA y así consecutivamente. Entonces, bajo este escenario, se planteaba mucho la figura de Evo Morales, porque era el que realmente tenía una economía más estable, un gobierno realmente con una ciudadanía que estaba con unas políticas estatistas y todo eso. Tal vez no se pensaba mucho de Rafael Correa, porque estaba en cuestión económica, problemas internos, mucha oposición. Entonces, sin embargo, pasamos los años y el que ha cobrado protagonismo aquí es Cuba. Realmente el Castro y la cuestión ahora de la apertura y todo eso le ha generado de verdad un peso de influencia bastante fuerte. Entonces, en el CELAC. Ahora, en base a esto, claro, hay que pensar el futuro del CELAC. Se habla mucho de que en 2018 va a salir Castro del gobierno de Cuba. ¿Quién va a asumir el poder? Entonces, Evo Morales está ahorita en una cuestión de referéndum, ahorita en unos días más. Rafael Correa creo que no se decide si va a postular o no. Todavía las modificaciones constitucionales. Entonces, vemos que ahí va a haber un vacío tremendo. Uh-huh. Y siempre para estos proyectos clásicos, los personalismos de América Latina, tiene que haber alguien en la cabeza. Entonces, y teniendo sobre todo el contrapeso de la Alianza del Pacífico, un organismo de cuestión neoliberal y bajo influencia norteamericana, la cuestión es cuál va a ser la capacidad de negociar estos países. La negociación sobre todo para obtener los fines y ya los avances se han hecho, como lo mencioné antes, con la Unión Europea, China y tal vez salgan progresivamente con más países, pero la dificultad primordial va a estar en que cuanto en torno a la variable económica, la variable de situación económica, cómo se manifieste y cómo los gobiernos progresistas se sigan manteniendo en el poder, pueda esto alcanzar las metas que plantea la CELAC. Si no, la cuestión va a estar un poco difícil en los acuerdos, ¿no? Creo que la muestra principal es que algunos países, como mi país realmente, no manda al presidente a la reunión de CELAC. Entonces, yo creo que esa acción misma es una acción de darle qué importancia le das a estar ahí en ese organismo. Mandan al canciller. Entonces, y algunos países, Chile vino Bachelet ahora, pero en otras reuniones no fue Bachelet. Entonces, hay cuestión, depende mucho de la coyuntura, la situación, de qué importancia los temas que se debaten y demás. Y el futuro, bueno, aún de verdad hay que todavía aguardar un poquito más, ¿no? Y como un dato adicional, cabe destacar que uno de los primeros en impulsar este proyecto fue Hugo Chávez, expresidente, y bueno, como todos saben, falleció hace poco. ¿Quién impulsó la CELAC y cómo lo impulsó? Pues lo impulsó a través de oponerse al ALCA. Recuerdo el año, en 2001, dijo que se oponía al ALCA, que era un tratado que querían hacer Estados Unidos, Canadá, con toda la región, y se optó por este mecanismo que, después de varias reuniones y conferencias, ya mencionamos la CALC, fue construyéndose hasta llegar a la CELAC. Y bueno, amigos, con este dato adicional nos vamos a la primera pausa musical con el tema Latinoamérica de Calle 13.

existe $1 trillón depositados tanto en Europa como en el Banco Central en Estados Unidos. Imagínense que hay tanto capital, pero fuera de Latinoamérica. Entonces, con respecto a eso, y si empezamos a analizarlo, se busca la factibilidad de la creación del Banco del Sur. Cabe destacar que ya existe, pero todavía no está en funcionamiento. ¿Cómo lo verías tú, Carlos, con respecto a la creación del Banco del Sur? La iniciativa del Banco del Sur fue interesante, fue una medida inicialmente planteada por Venezuela y que buscaba precisamente superar la dependencia financiera estructural, que es una de las grandes lastres del desarrollo económico en América Latina, junto a la dependencia tecnológica. Entonces, fundamentalmente, se trataba de crear una instancia financiera regional que pudiera albergar las reservas internacionales de los países que, como dices, están depositadas en el primer mundo, y en segundo lugar, generar mecanismos de crédito y estímulos para el desarrollo en la región. Lamentablemente, allí ese es uno de los casos en los que la voluntad política es determinante. Hemos visto lo lento, lo difícil que ha sido el avance del Banco del Sur, al punto de que aún no está operativo, a pesar de que su propuesta data del año 2007. Y se viene discutiendo, se logró el acuerdo de 7 países suramericanos, el liderazgo de Chávez efectivamente fue determinante para que ello ocurriera, pero finalmente no ha habido la voluntad política determinante del momento clave para institucionalizar este mecanismo y luego para tomar la decisión de transferir parte de los fondos que están en bancos internacionales al Banco del Sur y luego para convertir esos fondos en mecanismos de dinamización de la economía. Entonces, aunque es una buena propuesta, aunque es una propuesta inteligente, porque está enfocándose en una de las grandes claves de la integración, que es el aspecto financiero, ha faltado voluntad política para consagrarla y constituirla. Y creo que allí nuevamente entran en juego los intereses geopolíticos de algunas potencias, que es evidente que no les conviene que América Latina cree sus mecanismos financieros propios, evidentemente, y ahí, por supuesto, uno pudiera encontrar, rastrear la falta de voluntad política en parte en esos mecanismos de presión que utilizan los poderes hegemónicos. Es evidente, no hay duda de eso. Dentro de este aspecto también del Banco del Sur, también se estaba hablando acerca de la moneda común del sur. Recuerdo que algunos intelectuales españoles habían trabajado en ello. Recordarás, Jonathan, a Juan Carlos Monedero, era una de las principales figuras que estaba dentro de los estudios, dentro de este marco de la moneda común del sur. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alejandro? De hecho, que la cuestión de plantearse una moneda común en el sur es un proyecto de verdad muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los tipos cambiarios y todo, y la cuestión de los ahorros internacionales de cada país, están en diferentes niveles. No podemos comparar, a ver, en este caso, las reservas internacionales que puedan tener, en este caso, países grandes como México, Brasil, o en este caso, países más pequeños como Bolivia, Uruguay, Paraguay. Pero, de hecho, que bajo también lo que mencionaba Carlos, en común el Banco del Sur y también esta idea de la moneda común, no es una idea de verdad para nada inequívoca en América Latina, sino que busca unir una cuestión para cortar dependencias, sobre todo porque parte de los préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, vienen condicionados con ciertas cosas, que termina influyendo realmente en políticas públicas que se quieren implementar, pero que viene bajo ese condicionamiento de en qué se va a invertir. En cambio, tal vez con esta cuestión de que el Banco del Sur puede dar esa institucionalidad para tal vez generar un poco una seguridad financiera de estos países y tener mayor acceso y también tal vez a tasas menores. La moneda común del sur puede haría esa complementariedad con esta cuestión del banco, pero claro, tendría tal vez en este caso un riesgo importante, que sobre todo que, de nuevo, voluntad política. ¿A qué momento llegamos y que si estos países van a querer eso realmente? Varios, al menos los el Alianza del Pacífico, tal vez Mercosur, puedan tener ciertas diferencias bajo esto, porque se va a entender bajo el quien lo lidera esta propuesta, que también en este caso fue parte de los países del eje bolivariano, ¿no? Que querían esto realmente por una cuestión cortar dependencia con Estados Unidos y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pero la idea justamente viene a dar en darle permanencia a esta moneda. Claro, primero se planteaba que la moneda iba a ser en algo virtual, no físico realmente, porque eso genera un poco un mayor problema realmente, pero era una iniciativa interesante. Sin embargo, vamos a ver que quedó en voluntad, y si se va a aplicar al futuro no lo sabemos. Parte depende también de que estos gobiernos tengan esa iniciativa para que puedan generar también una integración económica, que es vital y necesariamente en esos tiempos en que la economía en varios países de verdad está poco preocupante, ¿no? ¿En qué se diferenciaría la moneda común del sur con la moneda europea, con el euro? Tomando en cuenta que aquí nace dentro de las propuestas desde los estados, y la moneda europea, el euro, nació a partir obviamente de la aprobación de los estados, pero fue más bien en un tono a favor de los bancos y de las transnacionales económicas. Carlos. La propuesta de la moneda común efectivamente, para concretarla, requiere no solo voluntad política, sino una gran cantidad de actividades técnicas previas que son esenciales. En realidad, Europa llegó a su moneda común luego de un largo proceso que comenzó con la generación de zonas de preferencias arancelarias, luego se convirtió en una área de libre comercio y luego entonces se convirtió en un mercado común en el que no solo los bienes y servicios circulan libremente, sino también las personas. Y luego finalmente procedieron a desarrollar, con un proceso de planificación de por lo menos una década, la moneda única, que es el euro. Y sin embargo, hemos visto las fallas que quedaron en el camino y los problemas de armonización de políticas económicas que ahora están lastrando el funcionamiento del euro. Porque la dificultad, la moneda refleja el valor, la productividad de una economía. Su valor refleja la productividad de una economía. Y en América Latina tenemos grandes disparidades en cuanto a nuestros niveles de productividad. Como decía Alejandro, una cosa es Brasil y otra muy diferente es Bolivia. En ese sentido, para que las economías converjan en función de un mismo nivel de productividad, es requerido que se cree un mercado común. Es decir, que se permita una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y eso toma mucho tiempo y requiere mucha voluntad política. Por eso, aunque es una medida interesante, y aunque empezó a aplicarse, como dice Alejandro, con un mecanismo virtual, es un proceso de largo plazo, que requiere mucho trabajo. Y realmente plantearlo en este momento es inviable, no es factible. Pero sí es bueno tenerlo en mente, porque si se proyecta una integración que llegue a una moneda común y posteriormente a autoridades políticas, a normativas comunes, estamos hablando finalmente del sueño de Bolívar, de una única región integrada que hable con voz propia y que tenga un mismo gobierno que responda a los intereses de la región, porque además América Latina tiene condiciones para eso, tiene condiciones históricas y culturales para hacerlo, mucho más óptimas que las que tenía Europa, y uno puede ver lo mucho que avanzó Europa. Entonces, sí es viable, pero requiere tiempo. Pero sí es totalmente viable. Con respecto a ello mismo, cabe destacar que Latinoamérica y los países del Caribe representan el 7.4% de la riqueza mundial. De acuerdo a CEPAL, se estima que un crecimiento anual sería de un 2.2%. Y ahora bien, con respecto a lo que es inversión, comercio, conectividad, en esto se toma instancia también con lo que es el ALBA, también implica con respecto al comercio. ¿Qué nos puedes decir tú, Alejandro? Bueno, sobre el ALBA, de verdad, hay mucho que hablar. Particularmente tuve un acercamiento muy importante a esto cuando trabajé mi tesis de licenciatura, sobre todo a temas de política exterior de países de la región andina con Estados Unidos, donde muchas de las cuestiones ideológicas del ALBA están involucradas en estos países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. Y que principalmente el ALBA justamente es una respuesta, más que una cuestión tal vez como la CELAC, es una cuestión más bolivariana, ¿no? Ese es lo que decía ahora Carlos, el sueño de Bolívar, ¿no? La cuestión, haciendo un paréntesis, hay un libro muy interesante donde justamente la cuestión de Bolívar, tiene un libro sobre sus estadías en Bolivia, cuando iba a crear el Estado, la República de Bolivia. y que menciona justamente los problemas que hay en las disparidades en América Latina y que le impedían siempre ciertas élites o ciertos gobiernos, y que al final Bolívar, como sabemos, se quedó solo y ausente de cualquier gobierno, de la presidencia de Colombia, de Perú y demás. Entonces, es lo que podemos tener un contexto como en la actualidad, donde hay diferentes gobiernos, pero no tenemos tal vez una unión tanto ideológica. Entonces, lo que pretende Lalo bajo esto es esa cuestión de unión ideológica bajo la idea de Bolívar, y que, claro, va a la paridad de las situaciones económicas de estos países. O sea, no podemos pensar el ALBA sin la bonanza económica venezolana, porque la mayor ayuda que ha tenido este organismo ha sido con países como Bolivia, Ecuador. Particularmente en Bolivia pude tener un acercamiento más cuando estuve allá en La Paz, donde hay cierta cuestión de, sobre todo, por ejemplo, beneficios del petróleo y conectividad, sobre todo para intercambio de profesionales. Claro, aquí tal vez lo que se puede poner en debate es que el ALBA ha beneficiado a ciertos países, tal vez como Cuba, donde la cuestión de la fibra óptica, la cuestión de la interconectividad, los precios reducidos del petróleo y demás, hayan tenido ciertos países que hayan tenido más aprovechamiento de esta cuestión del ALBA. Sin embargo, claro, a pesar de que ha quedado como una cuestión ideológica, tiene una serie de programas, de verdad, que son bastante, que son de verdad muy interesantes, sobre todo para la conectividad en el Caribe. Más que a Sudamérica, donde pocos son los países que pertenecen al ALBA en primer lugar, la visión de Venezuela, o la visión caribeña, es justamente la influencia en esta parte de países como Nicaragua y los demás que orbitan en esa parte del continente, sobre todo la cuestión bajo este eje del petróleo, principalmente, y que a partir de eso, de ese aprovechamiento de los recursos económicos provenientes de este recurso natural, valga la redundancia, dé a lugar que se apoye estos programas, pero que luego de que ha pasado este lamentable suceso del fallecimiento de Hugo Chávez, también se pone en liderazgo el ALBA. Hay que ponernos en cuestión de que desde su muerte Maduro como que no le ha dado cierta importancia al ALBA. Entonces Chávez era usualmente hacer cada año una reunión, hasta dos incluso, donde se reunían en Cochabamba, en Quito, en Caracas, y había una presencia fuerte del ALBA. Sin embargo, ahora vuelvo a decir lo que dije al principio con CELAC, liderazgos políticos, donde no hay una ausencia notable. Entonces, pero no hay que dejar de lado que el ALBA, bajo estos programas que tiene, pero que en cierta cuestión, ahora que tiene crisis económica Venezuela, no tiene cómo financiar ciertas cosas. Pero tal vez otros países quieran unirse a esa cuestión, pero ahí es la posición ideológica. Uh-huh. ¿De qué apoyas? Porque lo ideológico viene acompañado del dinero realmente, ¿no? Y como un dato interesante acerca del ALBA es que se constituye un 14 de diciembre de 2004, cuando precisamente los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente de Cuba, Fidel Castro, se reunieron en La Habana y consolidaron su fundación como forma de integración y unión latinoamericana y el Caribe. Basados en un modelo de desarrollo independiente, la complementariedad regional y fortalecimiento de la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad. En abril de 2006 se incorpora el Estado Plurinacional de Bolivia y con ella nace la propuesta de los Tratados de Comercio de los Pueblos, TCP, que son instrumentos para el intercambio solidario, complementario y en contraposición a los tratados de libre comercio, o más conocidos como los TLC, que persiguen incrementar el poder y el dominio de las transnacionales en nuestra región. En los principios fundamentales del TCP se establece que, a diferencia de los del TLC, que persiguen la privatización de los diferentes sectores de la economía y el achicamiento del Estado, el TCP, enmarcado en el ALBA, busca fortalecer el Estado como actor central de la economía de un país a todos los niveles, enfrentando las prácticas privadas contrarias al interés público, tales como el monopolio, el oligopolio, la cartelización, acaparamiento, especulación y usura. Además, el TCP apoya la nacionalización y la recuperación de las empresas y recursos naturales a los que tienen derecho los pueblos, estableciendo mecanismos de defensa legal de los mismos. Como vemos, el ALBA ha surgido como una iniciativa a través de los estados, a través de los pueblos, para hacer una contrahegemonía del poder privado y la capitalización de los recursos a través de las transnacionales. Con respecto a ello, el ALBA, ¿qué es lo que le ha faltado estos últimos años, tomando en cuenta la muerte de Hugo Chávez? Carlos. Efectivamente, Edison, lo que se evidenció con la muerte de Chávez fue la dependencia de varias estrategias y políticas de parte de la política exterior de Venezuela del liderazgo de Chávez. Y con la muerte de Chávez se produjo un retroceso muy fuerte de la influencia internacional de Venezuela que se había construido gracias al liderazgo de Chávez y también gracias a los recursos petroleros y a su utilización como mecanismo, como instrumento de influencia. Ahora, el ALBA, si algo tiene valioso, es que ha colocado en la agenda latinoamericana la preocupación por lo social, en primer lugar, por una integración que parta de la vida común de la gente, de sus necesidades cotidianas, y en segundo lugar, el sentido de la complementariedad y no solo de la competencia como mecanismo de integración. Es decir, evaluar en qué medida las economías latinoamericanas y caribeñas pueden intercambiar entre sí recursos de manera cooperativa y fortalezas y potencialidades para generar mecanismos de desarrollo sostenido y sustentable. En ese sentido, sí ha dejado un legado positivo en ese aspecto. Luego, el ALBA tiene un claro perfil ideológico que restringe las posibilidades de volverse un mecanismo más amplio, porque requiere el alineamiento con unos valores e ideas políticas muy específicas, algo parecido a lo que ocurre con la Alianza del Pacífico, pero en el otro extremo. Entonces, en ese sentido, le ha faltado pragmatismo. Se ha convertido en un instrumento para coordinar posiciones políticas frente a la escena internacional de parte de un subgrupo de países que son especialmente los que tienen posiciones más progresistas. Ahora, yo veo muy valioso, incluso por encima del ALBA, a la UNASUR, en la medida en que la UNASUR sí ha tenido la capacidad, pragmáticamente, de lograr puntos de interés común, puntos de acuerdo entre los distintos países suramericanos, y especialmente la UNASUR ha demostrado capacidad de institucionalización. O sea, hay una cantidad de consejos temáticos de la UNASUR de seguridad y defensa, y esto no es poca cosa que América del Sur tenga un consejo de seguridad y defensa en materia de salud, en materia de educación, de ciencia y tecnología, que funcionan, que producen resultados, que se reúnen, que están operativos, y a la vez ha servido como un instrumento para desactivar conflictos políticos en la región desde la propia región. Entonces, en ese aspecto, frente al ALBA, que ha tenido algunos aportes positivos, yo diría sobre todo colocar en la agenda algunos temas, la UNASUR ha tenido esa capacidad pragmática de establecer puntos de acuerdo y trabajar sobre ellos, y en ese sentido ha superado al ALBA, que como vemos en los últimos años ha perdido relevancia internacional efectivamente, porque dependía mucho del liderazgo de Chávez y de los recursos petroleros de Venezuela. ¿Cuál es el problema de que todo el peso radique en un solo liderazgo o que no haya otras alternativas de liderazgo, Alejandro? Yo creo que para responderte eso, Edison, podrías poner el ejemplo, por ejemplo, de la Alianza Pacífico, ¿no? Creo que este organismo, como resaltaba Carlos, claro, es la contraposición al ALBA realmente. Parte influenciado por Estados Unidos, países más que han firmado TLCs con este país, Chile, Perú, y que realmente se ve ahí una cuestión más plural en el liderazgo, cosa que hace que este organismo se mantenga en el tiempo y tenga ahorita resultados que se están haciendo palpables. Ahora, en la cuestión del ALBA, por el otro lado, sí se ha visto, como mencionó Carlos, la falta de liderazgo de Hugo Chávez, ¿no? Se pensó que en un momento Maduro lo iba a retomar, pero no tiene la capacidad tanto negociadora para esto. Entonces, igual rescato repitiendo lo que señaló Carlos, que el UNASUR es un organismo más, como decir, que confluyen posiciones conservadoras y progresistas, pero que genera de alguna manera soluciones a diversos casos. Ya vemos que la UNASUR dio solución mayor que la OEA, que la CELAC y que otros al problema en Bolivia de las autonomías, y al problema en Paraguay. Entonces hay una tesis interesante, pero sobre eso, sobre el rol de UNASUR. Pero ha dado soluciones realmente. Entonces, igual la cuestión del Comité de Seguridad y todo eso. Pero sin embargo, claro, si se busca tener que el ALBA vuelva a tener sus tiempos de auge, como lo tuve casi unos 5 o 6 años en su creación, hasta el fallecimiento de Hugo Chávez, la cuestión a tener en cuenta aquí es quién va a retomar este liderazgo. el único que se pueda visorar que puede hacerlo tal vez es de una manera Evo Morales, pero tanto estos países están ocupados en situaciones internas que verse en la cuestión de ocuparse de cuestiones externas se hace un poco complicado. Chávez tenía la habilidad de hacer eso realmente. Tenía una unión interna en Venezuela, el Partido Unión Socialista de Venezuela, pero ahora tiene factores internos, factores domésticos a tener en cuenta. Entonces, parte de eso afecta a un principio fundamental que hay que entender como política exterior, que los factores domésticos siempre terminan afectando a la cuestión de la posición del país frente a la cuestión internacional. Entonces, igual, pensar de aquí el ALBA cómo en los siguientes años puede plantearse un liderazgo, hay que todavía ponerlo en cuestión y sobre todo ver posibilidades, ¿no? La base para mantener este organismo y que esté cerca el cambio de gobierno, por ejemplo, en Cuba, que tal vez por ahí puede suplantar un liderazgo, es también difícil, porque hay que ver bien quién accede en Cuba también al poder. Entonces, plantearnos el liderazgo, hay que todavía un poquito atarnos las manos para opinar sobre eso, ¿no? Y bueno, amigos, con todo este debate tan fructífero que hemos tenido, que hemos conocido más sobre CELAC, sobre ALBA, sobre UNASUR, que son entidades que pretenden la integración regional. Y para ello vamos a nuestro segmento musical, ¿no? Vamos con la siguiente pausa musical, con el tema de Silvio Rodríguez, La Masa. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el primo y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you. Y continuamos con su programa en retrospectiva y vamos a la última etapa, la etapa de conclusiones. Y vamos al cemento. Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, en este segmento de punto final, nosotros daremos nuestras conclusiones, propuestas y, ¿por qué no?, también unas reflexiones acerca de lo que hemos hablado de la integración latinoamericana. Con respecto a qué se ha avanzado, qué es lo que falta, quizás esta es una visión que tenían los libertadores, Simón Bolívar, José Martins y varios próceres de la independencia, pero que yo les doy una pregunta alternativa también. ¿Será que terminaremos en estos proyectos arando en el mar si siguen los gobiernos dejando de ser progresistas, como el caso de Argentina con Macri? Carlos. Es parte de la incertidumbre, la posibilidad de que estos mecanismos queden en desuso o pierdan sustentabilidad. Yo diría que, en general, con esta proliferación de mecanismos de integración, algunos en competencia entre sí, se ha diluido el esfuerzo y creo que lo que hace falta es establecer una visión estratégica sobre la integración que parta de cuatro grandes pilares esenciales de la integración. En primer lugar, la educación, o sea, la formación de capital humano, la tecnología, el desarrollo de la ciencia y de la investigación en América Latina y nuestras propias fuentes de innovación, el desarrollo de infraestructura. Los países de América Latina no solo están mal integrados entre sí, sino mal integrados dentro de sí. Es decir, el centralismo histórico de las capitales latinoamericanas hace que nuestra conectividad interna entre la capital y el territorio nacional sea muy mala. Y, en cuarto lugar, el comercio. América Latina comercia entre sí, dentro de la región, solo 20% de su comercio, a diferencia de Europa, que es el 60%, o de Asia-Pacífico, que es el 50%, y eso es una evidencia de lo deficiente que ha sido la integración comercial hasta ahora. En la medida en que confluyan los esfuerzos en estas áreas, que son como áreas claves, centrales para el desarrollo latinoamericano, creo que hay posibilidades de que se vean resultados positivos, pero eso sí, siempre que se priorice esta visión estratégica, porque luego la ideologización de los mecanismos de integración y lo que hemos vivido en la última década, que a pesar de tantos mecanismos de integración, finalmente la economía se ha reprimarizado, o sea, dependemos aún más de las materias primas y ha sido incapaz de desarrollar una industria fuerte. Entonces, básicamente se trata de dotar de visión estratégica la integración y de darle voluntad política para llevarla a cabo. Alejandra. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo creo que hay algunas lecciones a tener en cuenta, ¿no? Carlos ya resaltó varias cosas fundamentales que hay que proyectar, sobre todo para cuando se ambiciona una perspectiva más de integración latinoamericana. Ahora, yo quisiera al menos señalar que, por ejemplo, en esta cuestión hay dos desafíos importantes a tener en cuenta. Uno es que tal vez el caso europeo, que más que nos acerca a tener una lección es integración, también es un paradigma, sobre todo en Latinoamérica, la cuestión de la soberanía que en la Unión Europea se llama la gobernanza de multilateral, en este caso, pero que en América Latina todavía somos muy proteccionistas con esto de la soberanía. Entonces, pensar en algo integrado es tal vez pensar en unas fronteras libres a nivel físico, territorial, y que esta involucre también cuestiones de integración económica, como lo mencionaba Carlos, de falta de integración interna en los mismos países. Entonces, que esto también determine parte de ese desafío, ¿no? Ahora, en segundo lugar, también un desafío importante es que realmente la diversificación económica, que aún no se lleva a cabo en algunos países sudamericanos, latinoamericanos en general, que todavía son países monoproductores, y que no han salido de esta dependencia de los recursos naturales, y que claro, cuando el hegemón, que en este caso ahora es China, el hegemón económico, necesita los recursos, va a acudir siempre a América Latina. Pero ¿cómo tenemos que enfrentar ese impacto de que la potencia que necesite recursos, nosotros también, con esa, sobre todo que creo que es una cuestión importante que mencionó Carlos también, la educación, y el aprendizaje a partir de la importación de tecnologías, que ahora, por ejemplo, en parte de los varios países, a nivel bilateral con la Unión Europea, con Francia y demás, están haciendo, por ejemplo, caso brasileño interesante, están importando tecnologías para construcción de aviones, para cuestión en Bolivia, por ejemplo, con Rusia, para la cuestión de la creación de un programa de una central nuclear para abastecimiento de energía eléctrica para Bolivia, que es algo muy fundamental realmente. Son cuestiones que a los países latinoamericanos nos ayudaría mucho, pero pensando en común. Importar tecnologías a nivel de organismos multilaterales como el ACELAC, la UNASUR y demás, pero que este caso tenga una cuestión de que esto sea un aprendizaje interno de los países y que le lleve parte también a diversificar su economía. Varios países, sabemos que en Europa existen países que no tienen recursos naturales, pero han sabido, ¿qué cosa? Priorizar su capital humano. Entonces, capital humano en América Latina no sobra. Entonces, la cuestión es cómo ese capital lo haces, en este caso, eficiente, tanto para la burocracia de los países como para la relación que tengan estos con otros países, en este caso, potencias mundiales. Porque hay que enfrentar de igual a igual, realmente. Entonces, estas iniciativas integracionistas tienen esos desafíos de por sí, pero siempre una visión interna de factores domésticos que cuando realmente estén de alguna manera encaminados, puedan mirar realmente a una cuestión de integración más común. Más común en el aspecto tanto económico como territorial y demás, donde se vea que enfrenten los mismos desafíos juntos y que tengan los mismos beneficios también de esto de tal vez comercio o conectividad con otros continentes, tanto la región asiática ahora, que es la cuestión más donde la economía está realmente siendo un valor importante, y que nos determina en los años siguientes, las décadas que vienen, romper esta cuestión de la monoproducción, ¿no? Que de verdad, para la crisis que se puede venir los recursos naturales en América Latina, no va a haber los mecanismos suficientes de cómo enfrentarlos, sobre todo los países unidos, ¿no? Así es, amigos, y con estas conclusiones tan importantes, despedimos este su espacio de análisis, diálogo y debate. Y de antemano, muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias Alejandro, por haber asistido a este programa. Nos han proporcionado mucho conocimiento con respecto a lo que es integración regional y la importancia que equivale, ¿no?, para los países de Latinoamérica y para el Caribe. Es la única forma en cómo se puede romper las desigualdades, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Y bueno, amigos, con esto me despido. Mi nombre es Jonathan Achig, un gusto haberles acompañado. Y con ustedes se despide Edison Pozo, y nuevamente muchas gracias, amigos, compañeros, por haber participado en este su espacio de análisis y debate. Y antes de despedirme, no se olviden de seguirnos a través del Care Libro. El Care Libro, estamos como en retrospectiva, ya saben, a través de Facebook. Y bueno, amigos, con esto me despido. Ha sido un gusto tenerles, Alejandro y Carlos. Hasta una próxima ocasión. Radio CCE 940 AM.